Origen del universo, correspondiente al tema 1.2 de biología 1. Teorías cosmológicas. Las teorías cosmológicas explican el origen del universo. Las principales teorías son las teorías creacionistas, la teoría de la gran explosión, también denominada teoría del Big Bang, y la teoría del universo estacionario, también denominada teoría del estado estacionario. Las teorías creacionistas no son teorías científicas, son una multitud de teorías, una por cada pueblo que existe en la Tierra, que explica el origen del universo recurriendo a un ser divino preexistente que crea al universo. Debido a la estructura explicativa de estas teorías, que las hace no susceptibles de demostración ni de falsación, no podemos saber si estas teorías explican correctamente su tema. Se puede creer en ellas, pero esto no significa que sabemos si son verdaderas o son falsas. Insisto, las teorías creacionistas no son teorías científicas. La teoría de la gran explosión o del Big Bang deriva del descubrimiento de la expansión del universo realizado por Edwin Hubble en 1929. Esta teoría explica que hace menos de 15 mil millones de años, es decir, más en la actualidad se estima que hace unos 13.700 millones de años, toda la masa y energía estaban concentradas en un punto a una temperatura, presión y densidad casi infinitas. Una masa y energía en otro estado que eventualmente inició una gran expansión. La teoría del Big Bang cuenta con apoyo observacional y es aceptada como válida por los astrónomos en pleno. En cambio, la teoría del universo estacionario fue propuesta por Bondi, Gold y Hoyle para enfrentar a la teoría del Big Bang. De hecho, Hoyle es el inventor de la expresión Big Bang. Hoyle la mencionó precisamente para burlarse del absurdo que él creía que era la teoría de la gran explosión. La teoría del universo estacionario explica que el universo es eterno y su apariencia pasada y futura es igual a la actual a pesar de su expansión. La teoría del universo estacionario fue refutada por el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico, que corresponde a la radiación emitida por un cuerpo negro que estuviese a la temperatura de 2.7 grados Kelvin, que llena de manera homogénea al universo, y que fue descubierta en 1964. Además, hay otros descubrimientos que refutan a esta teoría, que ya es considerada como tal desde hace varias decenas de años. Antes de estudiar la teoría de la gran explosión, necesitamos revisar algunos conocimientos previos. ¿Qué pasa cuando hacemos pasar la luz por un prisma? Bueno, los rayos de la luz blanca que ingresan al prisma mostrado en la pantalla son desviados cuando ingresan al prisma y salen de él, en proporción a la energía y a la longitud de onda de los rayos que tenían los rayos al entrar al prisma, formando un arco iris, es decir, un espectro formado por los rayos de luz de diferentes colores separados por el prisma. ¿Qué son las galaxias? Bueno, las galaxias son inmensos conjuntos de unos 10 millones a 1 billón de estrellas orbitando alrededor de un centro de masa común. El tamaño de las galaxias, que como se muestran en ese dibujo, A pesar de su variación de formas, todas tienen desde 100 a 100.000 parsec, es decir, la distancia equivalente a la cual recorrería la luz durante 326 años hasta 325.000 años. Y la separación que hay entre una galaxia y otra es del orden de 1 millón de parsec, es decir, para pasar de una galaxia a otra, la luz tiene que recorrer un camino durante 326 millones de años. El descubrimiento de Edwin Hubble. Veamos unos antecedentes previos. A principios del siglo pasado se sabía que al quemar hidrógeno y hacer pasar su luz por un prisma obtenemos su espectro, una especie de arco iris de emisión formado por rayos de diferentes colores. Estos rayos de luz son emitidos por los átomos de hidrógeno excitados por la energía cuando el único electrón que está ubicado en el nivel 1 de la envoltura electrónica del átomo de hidrógeno absorbe energía que le permite moverse a capas más externas del átomo. Y cuando estos electrones regresan a la capa 1, desde el nivel 7, 6, 5, 4, 3, emiten un cuanto de luz de una longitud y energía específicas. Entonces tenemos tres series de rayos de luz emitidos por el átomo de hidrógeno excitado, la serie de Lyman, que se encuentra en el rango ultravioleta del espectro cuando los electrones regresan de una capa externa al nivel 1, la serie de Balmer, que se encuentra en el rango visible cuando los electrones regresan al nivel 2, y la serie de Paschen, cuando los electrones regresan de las capas exteriores al nivel 3 y por lo tanto tienen menos energía y se encuentran en el rango infrarrojo del espectro. Bueno, el descubrimiento de Hubble se dio cuando él pasó la luz de toda una galaxia, capturadas por el telescopio, por un prisma y obtuvo su espectro. Lo que encontró él es que las rayas no se parecían a las emitidas por ningún elemento. Y cuando descubrió que eran las rayas precisamente del hidrógeno, pero desplazadas hacia el extremo rojo del arco iris. Hubble interpretó el corrimiento usando el efecto Doppler, que ustedes lo conocen bien con las sirenas de las ambulancias. Las sirenas, cuando la ambulancia se está desplazando y se aleja, el sonido se corre hacia los graves, porque las ondas emitidas por la sirena, ¿sí?, tienen una longitud de onda específica, pero al alejarse la ambulancia se alargan, y por eso se escuchan graves, y cuando la ambulancia se acerca, el sonido se corre hacia los agudos, porque las ondas se comprimen en un menor espacio. Como la luz también es una onda, pues también presenta el efecto Doppler, pero cuando hablamos de luz y la fuente luminosa se acerca, decimos que la luz se corre hacia el azul, y cuando la fuente luminosa se aleja, la luz se corre hacia el rojo. Es decir, todos los colores del arco iris se desplazan hacia el color rojo. A partir de la interpretación del corrimiento al rojo de la luz de las galaxias por el efecto Doppler, Hubble pudo determinar la velocidad de movimiento a la cual se movían las galaxias por él estudiadas. Él graficó la velocidad contra la distancia a la cual estaban. En esta gráfica se muestra la recta que representa la regresión lineal de esos puntos experimentales medidos por Hubble. Como pueden ver, es una línea recta que pasa por el origen. La pendiente de esta línea, con el paso del tiempo, se ha denominado constante de Hubble y muestra por qué surgió la idea de la gran explosión. Porque fíjense, si una galaxia, por ejemplo, está a una distancia de 2 millones de parsecs, entonces se desplaza a una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. Pero si se está desplazando a esa velocidad y está a una distancia de 2 millones de parsecs, antes, en el pasado, entonces las galaxias están más cerca, digamos a una distancia de 1 millón de parsecs. Si esto es así, entonces esas galaxias se movían a una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Si seguimos moviéndonos hacia el pasado, pues las galaxias están más cerca. Tan cerca que todo estuvo en el mismo punto. Si corremos esta imagen según el sentido de desplazamiento del tiempo, pues ¿qué es lo que tenemos? La conclusión lógica, aunque increíble. Si hay expansión, entonces las galaxias estaban antes más cerca. Con suficiente tiempo, todo debió estar en el mismo punto, aunque estuviese en otro estado. Si ahora ya hay espacio y tiempo, es porque ese punto original explotó dando origen al espacio, al tiempo y a la materia. Y bueno, ¿qué ocurre cuando un gas se expande? Ustedes lo saben perfectamente bien. Todos han usado un spray. La temperatura de una sustancia al expandirse disminuye, se enfría. Ustedes han sentido precisamente cómo el chorro del spray es más frío que la temperatura ambiente. Bueno, lo mismo le pasa a nuestro universo. Conforme se expande, se enfría desde una temperatura casi infinita hasta unas decenas de grados Kelvin en la actualidad. Ahora, es lógico. Al decir que toda la materia está concentrada en un punto, no quiere decir que todas las montañas que rodean a la Ciudad de México estaban en ese punto. Sí estaba la materia, pero no estaba en ese estado. No existían montañas, no existían átomos. ¿Por qué? Porque las sustancias cambian de estado físico. Por ejemplo, un gas al enfriarse se condensa como el vapor de agua al tocar la tapa fría de la olla que está a la derecha. O un líquido al enfriarse se congela como el agua que ponemos en el molde para hacer cubos de hielo al ponerlo en el congelador. Así pues, cuando el universo se expande, se enfría. Y al enfriarse la materia del universo ha estado cambiando de estado. Desde el inicio de la gran explosión, con temperaturas prácticamente muy cercanas al infinito, hasta los pocos grados Kelvin que hay en la actualidad. La gráfica que se muestra es, muestra el eje vertical, la temperatura en una escala logarítmica, y en el eje horizontal el tiempo después de la gran explosión, también en escala logarítmica. Y entonces vemos claramente cómo en cierto momento de la gran explosión, unas cantidades muy pequeñas de tiempo, tenemos un vacío. Tenemos prácticamente el universo formado solo por energía. De esa energía, siguiendo la ecuación de Einstein de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se forma un caldo de quarks de materia y de antimateria. Leptones, ¿cómo quién? Como los quarks, los electrones, los neutrinos. Luego, pasado un millonésimo de segundo, con un universo más frío, se forma un caldo de hadrones y leptones y fotones. Hadrones son los protones, los neutrones formados a su vez de quarks asociados. Después de los 3 minutos de la gran explosión, se pueden asociar hadrones para formar el núcleo del helio. Entonces tenemos la formación de algunos elementos, el hidrógeno, el helio, una pizca de litio y berilio. Después de más de 100.000 años, ¿sí? El universo tiene algunos cientos, miles, solo miles de grados Kelvin, entonces los electrones pueden formar las envolturas electrónicas y aparecen los átomos. Y luego se fragmenta el universo y tenemos la formación de galaxias. Es decir, conforme el universo se expande, la materia se transforma integrando objetos con niveles de organización cada vez más complejos. Primero de nivel quark, luego nivel partícula subatómica, luego nivel de agregado de partículas, nivel átomo, nivel astro, galaxias, cúmulos de galaxias, formando objetos materiales de nivel de organización cada vez más complejo, lo cual concuerda con la proposición de Oparin de una fase previa de la evolución química. En otras palabras, nuestro conocimiento de la historia del universo coincide con la proposición de Oparin de la fase de evolución química previa para que pudiese evolucionar la vida en el universo. ¿Hay pruebas de las predicciones de la teoría de la gran explosión? Sí. Por ejemplo, de la predicción de que el universo tiene que expandirse, tenemos la evidencia del corrimiento al rojo de la luz de las galaxias, interpretado según el efecto Doppler. De la nucleosíntesis del helio, tenemos la evidencia de que la evaluación de la cantidad de helio e hidrógeno que hay en el universo a gran escala es exactamente de un cuarto para el helio y tres cuartos de la masa del universo para el hidrógeno, lo cual corresponde con los cálculos de la predicción. La tercera predicción es la formación de átomos. La evidencia que tenemos de esto es la existencia de la radiación de fondo cósmico de 2.7 grados Kelvin, que corresponde a la de un cuerpo negro que estuviese a esa temperatura y que llena el universo de una forma homogénea, dando prueba que el universo en el pasado fue más pequeño y muy caliente. La cuarta predicción es la existencia de tres familias de partículas elementales. Y tenemos las evidencias de mediciones realizadas en los aceleradores de partículas por el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. La quinta predicción es de que las primeras estrellas debían de ser estrellas pobres en elementos en número atómico mayor de 2. Y efectivamente, las mediciones hechas a las estrellas más viejas conocidas nos indican que estas casi no tienen elementos más pesados. Finalmente, tendría la sexta predicción, es la aniquilación de la antimateria. Y bueno, la evidencia que tenemos de esto es la abundancia enorme de fotones respecto a la de hadrones. Hay 1.000 millones de fotones por cada protón que existe en el universo. Entonces, ¿cómo era el universo después de 1.000 millones de años después, desde el inicio del Big Bang? Bueno, ese universo era un universo muy parecido al actual, pero con una notable diferencia. Estaba hecho solo de dos elementos, principalmente hidrógeno y helio. Pero también contenía estrellas muy masivas, de existencia muy corta, que iniciaron la nucleosíntesis estelar de los elementos de número atómico Z mayor a 2, es decir, los demás elementos de la tabla periódica, los elementos necesarios precisamente para el origen de la vida. Véase la presentación del origen de los elementos.